tristeza se acerca y me empieza a seguir. Hoy sé que mi vida no era tan mía, pues de ella también. Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender esa llama.